Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo la trata el veranillo? Muy bien, muy bien. Ahora hace minutitos subí. Arrancó para la playa temprano, por lo que vi. Ahí ves la imagen. Eso que mostró ahí con el micrófono, ¿eso es un qué? ¿Es un termo? Es mi mate autocebante. Acá también le estoy... Está chiquísimo, realmente. Ustedes se acuerdan que lo tengo desde el año pasado. Sí. Y ha sido súper, súper práctico. Lo recomiendo para las personas que tienen como nosotros que andar todo el día manejando. Bueno, tiene la oportunidad de poder tomarse un mate de vez en cuando, cebándoselo uno mismo. Mate autocebante, ¿no? Claro. Como si tomaras un jugo. Sí, acá sí. Le estaba explicando a Fabián. Sin termo. No es mate y termo. Es mate y termo incluido, todo. Exacto. Dentro del mismo envase. Mate y termo en uno, exactamente. ¿Te cambia la yerba solo o no? No. Ah, bueno, no, me encantaría, pero no. Que te enjuague y te lave el mate, está bueno. Además, es económico y es un mate para el momento, porque no te pueden pedir un mate, porque la clásica es, me compartís un mate, y bueno, no se puede ahora. Entonces, ¿quién te pide un mate cuando estás con un mate autocebante? Nadie, porque... Sí, bueno. ¿Entienden que es individual? Sí, porque parece una cantimplora, no sé cómo se llaman esos tarritos de los corredores. Una caramañola. Tipo una caramañola, claro, con jugo de naranja. Lo que menos se puede pensar es que es un mate. Sí, así es. Se lo estaba mostrando a Fabián de Lima porque tampoco lo conocía y bueno, creo que también lo va a instrumentar. ¿Quién es Fabián de Lima? Fabián, pero ¿cómo quién es Fabián de Lima? El encargado de la biblioteca municipal de Punta del Este, Ramón Ramos. Amigo de la casa, Fabián. Amigo de la casa, claro que sí, no amigo de la casa. Claro. Que bueno, está feliz Fabián porque finalmente a partir de ayer ya la biblioteca está funcionando de 10 a 14 horas en el mismo horario, pero obviamente con protocolos que hay que cumplir y por eso mismo es que lo tenemos tempranito aquí, lo hicimos cruzar la calle porque está tan disfrutable realmente estar aquí en cerquita del agua que lo hicimos cruzar la calle, estamos frente a la biblioteca, además la biblioteca abre a las 10 y Fabián amablemente nos está brindando estos minutitos para contarnos justamente, Fabián, ¿cómo es el protocolo en esta oportunidad? Buen día, gracias por el tiempo. Buenos días para todos, un saludo para ahí en el piso. Buen día. El protocolo consiste que, bueno, el usuario cuando venga tiene que pasar por la alfombra que tenemos tipo clorito, después el uso obligatorio del tapabocas, y también tenemos cuando ingresa enseguida ya para alcohol disponible, digo, para las manos. Las estanterías son cerradas por el momento, o sea, ellos vienen con una idea previa, que por eso se aconseja que visiten el catálogo en línea, que está en la parte de la Intendencia de Maldonado, o que nos soliciten el inventario a través de los correos del correo electrónico o de la página de Facebook que tenemos también, para que ellos ya tengan una idea previa de lo que quieren leer o más o menos una idea, así los tiempos se acortan dentro de lo que es la biblioteca. Ya que como es un espacio bastante reducido, aconsejamos que entre solamente una persona a la vez y, bueno, estar los tiempos menos posibles adentro, ¿no? Fabián, ¿cuántas personas puede estar dentro de la biblioteca? Tú decías, es un espacio súper reducido y lo otro es, si ellos vienen ya con el libro dispuesto, no tienen necesidad de tocar todos los libros y ver cuál se llevan, por lo tanto no habría que desinfectar todos. Claro, sí, exactamente. Esa es la idea principal, o sea, que ellos no tengan un contacto con todas las estanterías, así no hay que pulverizar, digamos, con el producto, con alcohol. Así es una forma, digamos, de mantenerlo dentro del protocolo. También ellos cuando devuelven los libros, por ejemplo, ya tenemos unas cajas prontas, ya con pulverizadas con alcohol, que el alcohol también es reducido al 70%, y bueno, dejamos los libros en cuarentena por 72 horas, y después que pasa ese tiempo los volvemos a la estantería. ¿Cuántas personas pueden estar dentro a la vez, y qué pasa en los días de temporal, acá justamente donde azota tanto el día? Bueno, en realidad es una persona sola, pero como tenemos la parte de la galería, en caso de que haya temporal o algo, la gente puede esperar ahí mientras se va el usuario que está adentro. Lo podemos hacer esperar acá en la galería, que tenemos mayor capacidad de espacio. ¿Te acordás cuántos usuarios tiene la biblioteca al momento y cómo ha sido esta espera, justamente porque si bien no han estado físicamente trabajando, lo han hecho a través de las redes? Exacto. Bueno, actualmente tenemos 545 socios, Y bueno, la verdad que la reapertura se ha ha sido muy solicitada, digamos, por los usuarios. Hemos recibido, si bien hace un mes que trabajamos a puertas cerradas, hemos recibido varias llamadas y consultas a través de las redes o correo electrónico, a ver de cuándo abríamos. Bueno, nos solicitaban el inventario para ya tener una idea de cuándo regresaran, ¿no? Regresáramos a la actividad para volver a leer. Jorge, Ricardo. Sí, durante este tiempo, ¿de alguna forma te mantuviste en comunicación con las personas habitúes de la biblioteca? ¿Se realizó algún tipo de aporte? ¿Llegaron donaciones pese a que la biblioteca estaba cerrada, por ejemplo? Sí, sí, llegaron algunas donaciones que, bueno, fueron, como la biblioteca estaba cerrada, fueron recibidas por la oficina de la Liga de Turismo de acá de Punta del Este, que, bueno, ahí lo recibían las donaciones. Previamente igual me contactaban para ver si podían traer las donaciones o hacer devoluciones, por ejemplo, de algunos residentes que, bueno, no son de acá. Digamos, son residentes legales, pero vivían en Argentina, entonces querían hacer las devoluciones antes de irse. Eso lo pudieron hacer acá en la oficina de la Liga, que, bueno, ahí las chicas lo recibían muy amablemente también. Haciendo una puesta a punto para quienes nos están escuchando, ¿recordá los días que está abierta, en qué horario se puede ir, la cantidad de títulos que allí ofrecen a quienes quieran incorporarse a la biblioteca? Bueno, nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 14. Contamos con 5.500 libros que están a disposición de todos los usuarios. Para ser usuario solamente basta con presentar la cédula de identidad y una constancia de domicilio. También nos pueden seguir mediante las redes en Facebook, por ejemplo, que es Biblioteca Municipal de Punta del Este Aramis Ramos, que ahí también publicamos novedades, bueno, los socios que van llegando ahora en estos días, las donaciones también que ayer recibimos, dos ejemplares que juntamente son muy importantes para la sección de Punta del Este y su historia, que son dos ejemplares que no se consiguen muy fácilmente. Así que, bueno, a todos los que nos están oyendo y si tienen ganas de leer, nos pueden visitar, que los esperamos acá. Muy bien, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos y, bueno, muchas gracias por estar siempre. Gracias. Les cuento que es increíble porque estamos con Fabián aquí justamente en la frente a la biblioteca. Estamos viendo gente correr de manga corta, de shortcitos, como si estuviéramos, no sé, en noviembre, octubre, noviembre, todo el mundo muy, muy desabrigado. Lo que sí notamos es que aumentó un poquito la velocidad del viento. Está más ventoso que cuando llegamos aquí a la parada 1. Así que veremos cómo sigue el tiempo. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale. Bárbaro, gracias. A ustedes. Chau. Frecuencia abierta.